Marimari Lamien, Karina y Camila, las saludamos. Marimari Pulangien, Chumleimon, Tomangelemai, Kumemia, Weimon, Tuyen Mapumeu. Bueno, espero que se encuentren bien todos y todas. Saludarlos a la audiencia de Radio Encuentro. Mañun Lamien. Bueno, sabemos que se viene, como decíamos, ¿no?, el encuentro plurinacional, y bueno, como mujeres mapuches, queríamos saber, mapuche, queríamos saber qué se viene con este preencuentro. Bueno, sí, la verdad que es una buena novedad, ¿no? Porque hay varias Lamien que desde el espacio de la coordinadora vienen participando de las plenarias que se vienen realizando con la comisión organizadora del encuentro plurinacional, y desde ahí, digamos, se gestó la idea de poder hacer un preencuentro en la línea sur. Fue así que, bueno, conversamos ahí con nuestras Lamien, nuestras ñañas de la línea, y bueno, se pudo, como ahí junto a les autoconvocades de Maquinchao, poder organizar este preencuentro que se va a realizar el sábado 2 de septiembre. Va a ser un solo día, van a comenzar las actividades a la mañana, a las 7 de la mañana, con Guillipún, digamos. Y bueno, la idea es poder acercar un poco lo que significa el encuentro, ¿no? Que por tercera vez se va a realizar en Fuiloche, digamos, acá en esta parte, en territorio del Puel Mapu, ¿no? Entonces, bueno, la idea, como sabemos que, no sabemos si todos quienes habitan, digamos, la región sur, sobre todo, van a poder llegar al encuentro en octubre. Entonces, bueno, fue un poco también la idea de llevar ese encuentro por un día ahí a nuestro pago, ¿no? Entonces, bueno, la idea es conversar, digamos, diferentes. En principio dar a conocer de qué se trata el encuentro, ¿no? Y también conversar diferentes problemáticas que nos atraviesan en los diferentes territorios que habitamos, ¿no? Entonces la idea es poder que también las mujeres de la ruralidad puedan llegar, y bueno, y las mujeres y disidencias de los pueblos, ¿no?, cercanos a Maquinchao. Sabemos que este encuentro de plurinacional de Fuiloche se decidió el año pasado en San Luis, y más que nada en el marco de la situación de las Lamien Presas Políticas Mapuche, y sabemos que más allá de que hoy por hoy están se les dio la libertad, y encomillada la libertad, porque en realidad todavía las Lamien no recuperaron su territorio, la Lamien Machi tampoco puede recuperar su rehue, y hoy por hoy tenemos a la Lamien Jessica, que está detenida, es presa política mapuche también. Más que nada, ¿se encararía eso, o cómo le hacemos llegar a quizás a las cumpas que están también en el feminismo y demás, nuestra situación como mujeres mapuches? Sí, teniendo en cuenta todo esto que dijo usted, digamos, como cuál fue el motivo que lleva a que se realice otro encuentro plurinacional en esta parte del territorio, ¿no? Así como usted bien lo dijo, digamos, en su momento nuestras Lamien aún estaban, digamos, presas políticas, y hoy en día esta situación no es que pasó, como bien decía, digamos, está la Lamien Jessica Bonefoy Antimil, ya hace más de una semana que está presa, ¿no?, por este estado racista, este estado huinca, patriarcal, también, sobre todo, y que, bueno, que sabemos que también han sufrido diferentes violencias por parte de la policía provincial cuando fue detenida. Y bueno, y que ahora hoy se encuentra detenida en la PCA. Entonces, además de todas estas situaciones, de todas estas vulnerabilidades que nos atraviesan como mujeres pertenecientes a un pueblo indígena, digamos, la idea también era que no quede solamente circunscrito a esa situación, digamos, que es una situación también no solamente preocupante, digamos, sino que es impune, ¿no? Claro. Y es totalmente violenta. Así como esa situación impune y violenta, también nos ocurren otras problemáticas, y esas problemáticas se vinculan con el avance de las políticas extractivas en nuestros territorios. Y que ahí entendemos, digamos, que no solamente se perpetúan en los territorios como algo material, ¿no? Desde nuestra cosmovisión y nuestro entendimiento, sino que también esas violencias nos atraviesan en nuestra cotidianidad, nos atraviesan en nuestras corporalidades, y asimismo, digamos, en sintonía a eso, digamos, a ese avance de esas políticas extractivistas, la cuestión de esa política de abandono estatal, no solamente para los, digamos, en la ruralidad, sino también en las espacios urbanos, ¿no? Esa política de abandono a las economías que hacen en esos espacios territoriales, de abandono en términos, en los, digamos, en la parte de educación, digamos, ¿no? En la parte, por ejemplo, en lo que respecta a cómo se lleva a cabo la política educativa que tiene que ver con la educación intercultural bilingüe. Entonces, un poco es poder conversar eso, un poco es poder también acompañar ciertos procesos que se vienen dando en los pueblos, que tienen que ver con reivindicaciones de identidades, de grupos minoritarios, no solamente de lo indígena, ¿no? Sino también de la comunidad LGTBIQ+. Entonces, la idea también es potenciar y acompañar y que pueda ser un provecho para esos diferentes espacios, ¿no? Por ejemplo, en Maquinchao, digamos, lo que se está, vienen trabajando mucho las compañeras en lo que es que se pueda abrir un área de género. Entonces también la idea es poder reivindicar y visibilizar esas demandas que hay en los pueblos, ¿no? Feley, también teniendo en cuenta también de que nuestro pueblo está atravesado por cierto patriarcado, por cierto machismo también, que todavía aún lo vivimos, ¿no? Cuando visitamos comunidades, sí, y demás. Feley, May, sí, eso es así, digamos, también poder conversar, digamos, además de todos estos puntos, ¿no? Que voy como enumerando, si se quiere. También de denunciar justamente lo que usted dice, digamos, estas violencias que hay al interior de las comunidades, intracomunitariamente también, de los abusos a las infancias, digamos, y de las diferentes situaciones de violencia que nos toca atravesar como mujeres y disidencias, ¿no? Dentro de nuestro propio pueblo. Feley, también. Entonces, bueno, este preencuentro se va a hacer el 2 de septiembre a partir de las 7 de la mañana, como usted decía, en el gimnasio de la localidad de Maquinchao. Así que, bueno, están todas invitadas, ¿no? Feley, sí. Ahí hay un formulario de inscripción que lo pueden encontrar en la página de Autoconvocades Maquinchao. La idea de ese formulario, más que nada, para una cuestión de logística, digamos, de poder organizar los lugares para dormir y la cuestión de la comida también. Entonces, en ese sentido estamos solicitando que puedan llevar sus elementos de higiene personal, platos, cubiertos, algún vaso, y después también para las ñañas, las dañen, para uso más. Si tienen ayecahui, que los puedan llevar, digamos, ¿no? Cuchún, cascahuilla, tutuculugún, así que bueno, eso sería. Feley, también. La paso un poquito a, no sé si es otro tema, pero bueno, tiene que ver también con este atropello a nuestro pueblo y a todos, todas en general, ¿no? Esto del oleoducto, que sabemos que estuvieron participando como coordinadora del Parlamento Mapuche, allí la audiencia en la audiencia pública que se hizo, queríamos que nos cuente un poco, Lamián. Y sí, la verdad que esa audiencia fraudulenta, como bien decían las y los compañeros y compañeras que estaban allí, digamos que nos quedábamos con esta pregunta, ¿no? Que ¿cuál es la participación que pretenden las diferentes personas que están en las diferentes áreas del gobierno, ¿no? Digo, Secretaría de Energía, el mismo Poder Ejecutivo, las empresas como YPF, ¿no? Que abogan de una participación hacia la ciudadanía que no existe, ¿no? Y que, digamos, y una cosa también es a remarcar, digamos, que esa audiencia pública es muy diferente a lo que estamos exigiendo como pueblo indígena, que es el derecho a la consulta previa, libre e informada, y que también generan confusión allí, ¿no? Bueno, ese día, digamos, ese jueves, lamentablemente el sector de la UOCRA, digamos, estaba manifestando también, una situación fea, digamos, porque ponen al pueblo contra el pueblo, ¿no? Y las fuerzas de seguridad resguardando eso, ¿no? Digamos, como, sí, como a la gente que estaba apoyando a esa audiencia pública, ¿no? Entonces también ahí, no solamente resguardando eso, sino a muchos y muchas compañeros y compañeras los amenazaban, digamos, amenazaban esos mismos chicos, porque encima eran chicos, digamos, pibes de la UOCRA, digamos, que amenazaban con pegar, amenazaban con amenazas que van en contra de quitarte la vida, básicamente. Y entonces, bueno, también ahí, ¿no? Una cuestión de complicidad, digamos. Fela y Lamián, vamos a continuar con este tema, seguramente, porque bueno, es el tema de estos días. Agradecemos su tiempo, Lamián, no sé si le habrá quedado algo por allí en el tintero. Y no, que es lamentable, digamos, cómo mienten algunos medios de desinformación al decir que hay una total aceptación por parte de la sociedad respecto al oleoducto, ¿no? Que en definitiva, con esta guardia de policías que hacían de diferentes fuerzas, lo que lograban eran eso, ¿no? Que justamente esa otra parte de la sociedad que no estamos de acuerdo con este modo de vida, con este modo de vida que arrasa con todas las formas de vida, con los territorios, con lo que habitan en esos territorios, no solamente la gente, claramente querían que no fuéramos, que esas voces no se oyeran, ¿no? Pero bueno, sabemos que no es así, que no va a ser así, que no nos van a lograr callar tampoco, y que, bueno, así como asambleas, como comunidades, como parte de esta sociedad que lucha por otras formas de vida, vamos a continuar luchando.